Luketo, Zenga, Senda Luketo, Zenga, Senda Luketo, Zenga. Eba Mbunza nyoso leno buka mukongo, buka, buka mukongo, buka, buka mukongo, buka. Bamerenge nyoso leno Senda Luketo, Zenga, Senda Luketo, Zenga, Senda Luketo, Zenga. Eba Mbunza nyoso leno buka mukongo, buka, buka mukongo, buka, buka mukongo, buka. Bamerenge nyoso leno Senda Luketo, Zenga, Senda Luketo, Zenga. Zenga Luketo, Zenga. Amigo, amigo, amigo.